sucede todo el tiempo y tiene que ver con esta repartija que hacen los gobiernos, el Movimiento Popular Neuquino, que viene gobernando hace años lo que hoy es Neuquén, donde muchas veces los mismos jueces que juzgan son los mismos que también están quitando tierras, ¿no? Está muy metido también todo lo que tiene que ver con los distintos poderes del Estado, ¿no? Sí, creo que está más que explícito eso, ¿no? En este país nuestro, que muchas veces funciona con estos feudos, como en Neuquén, donde hace 60 años hay el mismo gobierno, y se han quitado en el poder una serie de familias que han llegado a la provincia con una mano atrás y otra adelante, y hoy se creen dueños de todo. Y el pueblo mapuche está acá desde siempre totalmente marginado, y ellos nos quieren seguir viendo así. Nosotros no vamos a seguir callados, vamos a seguir peleando por lo que nos corresponde y enfrentando también aún su amenaza de violencia, más allá que lo único que queremos es elegir cómo vivir, al igual que todo el resto de las comunidades, ¿no? Y en este caso, particularmente, la gran motivación está de la base militar estadounidense y la base de que tienen las empresas petroleras alrededor nuestro, y donde nosotros vamos a seguir resistiendo en este lugar, ¿no? Más allá que, como bien decís, creo que esta resolución de la fiscalía de un día para el otro demuestra que no existe división de poderes ni tampoco respeto por la Constitución, porque si siguieran los protocolos que corresponde aplicar en este caso, tendrían que haber consultado a la comunidad, aunque sea qué teníamos para decir. Lejos de eso, este fiscal sacó una orden de desalojo. La denuncia fue el domingo y él ya el lunes teníamos la... Al lunes ya tenían la orden de desalojo. Sí, así fue. Leftaro, ¿y qué rol han cumplido los medios de comunicación? Bueno, creo que acá los medios masivos de comunicación se han dedicado a fomentar, sobre todo en los últimos años, la estigmatización del pueblo mapuche. Uh-huh. Y es clave en este sentido el rol de los medios alternativos, ¿no? Y también de las redes sociales. Pero siempre agradeciendo los espacios que siguen sosteniendo la palabra y la voz directa de la gente que está viviendo las cosas, porque es la única forma que tenemos hoy de informarnos. Y donde por lo menos nosotros somos totalmente escépticos de los medios masivos de comunicación, no obstante salimos a dar nuestra palabra en eso porque la gran mayoría de la gente es la única fuente de información que tiene, ¿no? Pero también respaldamos y valoramos cada uno de los espacios que al día de hoy, en las condiciones desiguales y situación difícil que se está viviendo, siguen sosteniendo los medios de comunicación comunitaria, autogestivos y que están planteando una alternativa de información, así que agradecemos muchísimo el espacio. Nosotros estamos acá por entrar a la fiscalía y un gran abrazo para todos los hermanos y hermanas que estén allí en la misma situación que nosotros. Totalmente. Te agradecemos muchísimo a vos. Un abrazo muy grande para toda la comunidad. Vamos a seguir atentas y atentos a lo que suceda. Vamos a seguir comunicados y ahí acompañando esta resistencia. Abrazo grande. Muchas gracias, Leftaro Nahuel. Bueno, Fentrón Mañón, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo y Marichu Huevo, 10 veces Marichu Huevo.